Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber, filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, apuntes sobre lo popular y lo masivo. Con Pablo Alabarces. ¿Y por qué la entrada al fútbol desde ese, o utilizar el fútbol, para mejor decir, utilizar el fútbol como excusa para debatir lo racial? Se vuelve una excusa, pero en realidad lo que dicen es que, esto está fuerte en esos primeros textos de D'Amata, es que el fútbol es un foco en el cual, no es que la sociedad se refleja, porque eso no existe, ¿no? Claro. Esa idea de esto refleja tal cosa es mal discurso periodístico, digamos. Claro, una apresurada interpretación podría caer en ese caso. Claro, exacto. No es la idea del reflejo, sino que al contrario, es un foco en el cual se puede ver lo social, en muchos casos invertido. Por ejemplo, el caso de Argentina es muy notorio. La Argentina es un país de segundo orden, con un índice de desarrollo humano inferior a 40, con un PBI que está por debajo del número 30 de las economías mundiales, etcétera, y es número 1 en el plano futbolístico. Pablo Alabarces. Entonces, lo que uno puede decir es que ahí no hay tal reflejo, sino que hay una inversión. Aquello que fracaso se transforma en éxito, etcétera. Licenciado en Letras. Ahí lo que es clave es la idea del ritual que los antropólogos conocen largamente. Entonces, dicen los antropólogos, Arquette y D'Amata, dicen, bueno, el ritual futbolístico pone en escena cuestiones de lo social que hay que saber leer. Y ahí, por ejemplo, bueno, la cuestión racial en Brasil. Venía de muchos años antes, ¿no? En el Brasil los negros tienen prohibido jugar al fútbol. Los clubes tienen prohibido incorporar negros hasta avanzados los años 20. Los primeros jugadores se pintan la cara con polvo de arroz en el Vasco da Gama para poder jugar. Claro. Y Gilberto Freire, nada más y nada menos que Gilberto Freire, que es una especie de Sarmiento brasileño, en los años 30 dice, Brasil va a ser el país de las tres razas y el fútbol es el lugar donde esto se va a solucionar. ¿Por qué? Porque en 1934 había aparecido Leónidas, la perla negra, un gran jugador que lo llevó a Brasil al cuarto puesto del campeonato mundial, ¿no? Y avanzado eso, a partir del 58, pueden salir a decir, Freire entre otros, a decir, bueno, Brasil ha solucionado su problema racial gracias al fútbol. Esto es falso, no solucionó nada. Probablemente sea también esquemático, rápido ese tipo de lectura, pero sí, ¿no? Es cierto que el fútbol aparecía como la arena, el teatro dramático en el cual estas cuestiones se podían discutir. En el caso argentino, Arquette demostró con largueza cómo el fútbol era el lugar donde se inventaba un nacionalismo popular, donde al mismo tiempo que se discutía sobre si Martín Fierro esto, lo otro, lo demás allá, el fútbol era el lugar donde se discutía cómo los inmigrantes habían nacionalizado. La invención de un fútbol criollo, en realidad es la invención de un mito criollo que permita nuevamente inventar una Argentina moderna. Y el fútbol era una escena popular, democrática, donde representar esto. Entonces, la idea es que a partir de estos trabajos, que evidentemente tienen mucha más riqueza analítica que los de Sebrelli, que Sebrelli no puede leer más que dominación, fascismo, opresión y homosexualidad latente, Estos trabajos con mucha más riqueza teórica y analítica lo que te permiten ver es esta idea de la arena, el ritual, el foco, no el reflejo, sino, por ejemplo, dice Garchetti, en 1992 dice esto, el fútbol es un ritual, a veces cómico y a veces trágico. La idea es qué es lo que predomina. Entonces él dice, históricamente en el fútbol argentino predomina el ritual cómico, el festejo, la burla, etcétera. Pero hay un momento, dice, claramente es a partir de la dictadura, donde esos rituales se vuelven, predominan fundamentalmente los elementos trágicos. Hace 20 años... ¿Cuáles serían esos? Así los elementos trágicos de suprimir al otro, matar al otro, no existís. Es decir, se pasa de la burla, que implica lo carnavalesco, lo cómico, lo festivo, se pasa al ritual trágico, que implica la agresión. Claro, él está señalando con mucha claridad lo que ya se veía en esos primeros 10 años de democracia, y era que el fútbol se había vuelto cada vez más violento. Entonces, él lo está señalando como cuestión de tiempos largos y que lo que se había producido una modificación en esos rituales, en la manera como se integraban esos rituales, con un crecimiento muy fuerte de las cuestiones de la masculinidad, y ahí es donde aparece la categoría de aguante que nosotros comenzamos a desarrollar a partir del 2000, ¿no? Que, o sea, entender que la violencia no tenía que ver, esto ya, insisto, está en esos primeros textos de Arquette, comienzo de los 90, que nosotros retomamos a partir del 2000. La violencia no son sujetos excepcionales que actúan de manera excepcional en ciertas circunstancias llamadas a partir del fútbol, sino que es toda una lógica que organiza cierto tipo de comportamientos. Dentro de esa lógica, la violencia no es que esté bien. No, no, no. Es obligatoria. O sea, la violencia no es inadaptación o excepcionalidad, sino que es lo que se espera de los actores. El doctor Pablo Alabarces trabajó como coordinador del grupo de trabajo Deporte y Sociedad de CLACSO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. En la Universidad Nacional de La Plata, Alabarces es profesor titular de la cátedra Sociología del Deporte y además dicta cursos de posgrado en otras universidades, tanto de Argentina como de Latinoamérica, entre ellas la Universidad Estadual de Campinas de Brasil, donde inauguró la cátedra de Estudios Argentinos en el 2003. Junto a la periodista María Julia Oliván, Pablo Alabarces publicó el libro 678, La creación de otra realidad, un análisis del programa 678, que desde 2009 se transmite por la televisión pública argentina. Ya, o sea, acá el barra se para así y te dice, jugamos un clásico, va a haber comida previa, nos encontramos a las 12 todos los pibes. Somos 20. Y el directivo ya sabe que tiene que traer carne para 20. Y está en cada uno, porque vos fijate que un barra brava te puede arruinar el espectáculo. ¿Cómo? Y meten un guacho, tiene una bomba de estruendo ahí en el medio de la cancha, te suspende la cancha y el dirigente va a pérdida. En la banda de Boca hay gente de River, en la banda de River hay gente que son hincha de Boca, es así. Porque ahí hay plata. Te doy un ejemplo muy concreto. Uno de los máximos jerarcas de la barra brava de Boca, apodado el Uruguayo, no era hincha de Boca, era hincha de River. Yo he ido a la cancha acompañando a la barra brava de Boca y he visto a Diceo en algunas canchas firmar más autógrafos que Martín Palermo. Hoy no te peleas contra otra hinchada, hoy se pelean entre los mismos de la misma hinchada. Yo primero tengo pasión por mi club. Ahora sí, alguien va a hacer un negocio que no afecte la pasión por mi club y da para hacerlo, lo hago. Yo el primer día que fui como presidente me estaba esperando el que supuestamente era jefe de la barra brava. Bebote. Exactamente. Y me dijo, quiero hablar con usted. Me dijo, le pongo mi renuncia a su disposición. ¿Renuncia? ¿Renuncia de qué? Eso le dije yo. ¿Renuncia de qué? Y me dijo, de jefe de la barra brava. Entonces yo le dije, ni te la acepto ni te la rechazo. Ese cargo no existe, exactamente. Tramas. De todas maneras, así planteado, hay una línea de interpretación y de lectura que indudablemente a lo mejor en este momento le está a alguien golpeando en el oído, que me están avalando. Este Alabarse está suscribiendo. Para que no exista, y tomo lo que antes había tomado de tus palabras, el esquematismo interpretativo. Sí. ¿Cómo le entras a ese que quiere caer en ese o cayó en ese lugar que no estás diciendo a lo mejor lo que él piensa que estás diciendo? Mira, es que esto es... nuestro trabajo tuvo dos vías, digamos, ¿no? Y yo creo que todo el trabajo de las ciencias sociales tiene esas dos vías, debe tener esas dos vías paralelas. Hay una vía que tiene que ver con la lógica propia de nuestro trabajo académico. Tenemos que publicar, ir a congresos, hacer posgrados, dirigir tesis, ganar doctorados, ganar proyectos de investigación, y te cuelgan la cucarda de que sos investigador asistente principal, etcétera, etcétera. Eso, lentamente y de a poquito, digo, partimos de la clandestinidad absoluta del cómo te vas a poner a trabajar sobre fútbol, al reconocimiento, beca, reconocimiento, financiamiento, etcétera, etcétera. Yo siempre digo que la mano izquierda del Estado, por un lado, sostuvo investigación desde 1994 para acá, sostuvo investigación dedicada a estos temas y la financió en las medidas precarias en que se financia la investigación de ciencias sociales, pero la financió, la reconoció, la ya estamos legitimados. Ese camino está. El otro camino es el camino en el que vos intentás que todo eso se transforme en debate público, sentido común, discusión cotidiana, y entonces es más la demanda periodística que vos conocés mucho mejor que yo. Está el tema en el aire. Che, ¿a quién llamó? Un sociólogo, ¿no? Che, llamalo a la Barces. A mí me llevaba esto a la chicana de despedirme de cada... Tenía un amigo que me llamaba, después que había habido mucho lío un domingo, me llamaba el lunes y me decía, ¿cuántas radios, Pablo? Claro, sí, una especie de conteo. Sí, de 8, claro. Claro, exacto. Entonces, el martes el tema se acababa y yo me despedía. Hasta el próximo muerto, decía. Claro. ¿No? Claro. Esa demanda periodística a nosotros nos permitió, además fue una decisión política, digamos. Había que intervenir y había que dar este debate. Entonces, vuelvo a tu pregunta. En ese debate, algo en lo que venimos insistiendo hace mucho es que justamente hay que cortar con el sentido común que sostiene que la violencia son sujetos excepcionales. ¿Por qué? Tenemos montones de pruebas científicas, el trabajo, digo, información real de campo. No es que miramos desde afuera la violencia y decimos, oh, qué horror estos sujetos. No, son años de etnografías con barras, etcétera, etcétera, ¿no? De una antropóloga subida al micro de Independiente haciendo sándwiches de mortadela para toda la hinchada, digamos. Trabajo concreto, no leer los diarios o mirar la tele. Por un lado está esa base de información y por otro lado un argumento que para mí es irrefutable, y es que esta línea de interpretación que sostiene que la violencia son sujetos excepcionales que producen violencia y son inadaptados animales, bestias, violentos, ha conducido a una serie de actitudes y conductas políticas que han demostrado un fracaso estrepitoso. Han conducido simplemente a que sigan los muertos. Entonces, hay un argumento a favor, y es decir, nunca se ha probado aquello que nosotros hemos sostenido. La otra es esta cuestión de que hay ciertos ejemplos que a mí me parecen de una grosería, digamos, respecto de la idea de la legitimidad y legitimidad de esta violencia. Hay un caso que mi mujer dice que ya debiera cambiarlo como ejemplo porque suena viejo, pero en el año 2007 hay un incidente muy grande entre la hinchada de Nueva Chicago y Tigre. Chicago desciende, Tigre asciende. Cancha de Chicago, ¿no? La cancha de Chicago. Sí. Matan a Marcelo Cejas. Uh-huh. Bien, gran escándalo. A los pocos días, Fernando Daddario publica en Página 2 una crónica, había estado en Mataderos, entonces cuenta cómo se pone a charlar con un vecino del barrio. El vecino del barrio, un señor mayor, le dice, viste qué desastre, nos van a mandar al descenso, nos van a cerrar la cancha, cosa que efectivamente ocurrió. Y de pronto dice, pero viste cómo corrían los putos de Tigre. Pero viste cómo corrían los putos de Tigre. En el mismo momento, Marcelo Tinelli, en el estudio de Canal 3, en su programa, dice, esto no puede ser, esto no puede seguir así, hay que terminar con esto, hay que mandar a Chicago al descenso, que bajen dos divisiones, que aprendan una vez por todas. Pero dos semanas antes, Tinelli había festejado el campeonato de San Lorenzo. Lo había festejado en el estudio de Canal 13, en el programa de más rating de la televisión argentina. Lo festejó con los jugadores y lo festejó con la barra de San Lorenzo. Por favor, tomen la tribuna. Mirá lo que es esto. El espectáculo está ahí en la tribuna. Mirá lo que es esto, por Dios. Raúl Castelli, ya está haciendo hemos ganado muchos títulos, gracias a Dios, en la historia del club. Pero lo de ayer, no sé por qué o por los momentos últimos que hemos vivido y todo, se vivió de una manera muy especial. Los grandes artífices de esta victoria son el cuerpo técnico maravilloso que tiene San Lorenzo de Almagro, encabezado por el señor Ramón Díaz, y este plantel profesional de lujo que tiene el club San Lorenzo. Esto no lo digo porque yo conocía la barra, que no la conocía, sino porque me ahorraron el trabajo, porque habían puesto la bandera, la gloriosa Buteler, a lo ancho de todo el estudio, y los jugadores tenían puesto remeras que decían la gloriosa Buteler, con lo cual, digo, no era... Explícito. Uy, estará la barra, no, era explícito, ¿no? Pero la Buteler tenía por lo menos dos muertes confesas, digamos, ¿no? Saturnino Cabrera en la cancha de Boca, Luis Fernández en el gasómetro. Esto es... Ahí entonces ves cómo esta cuestión de la legitimidad se vuelve más compleja. A ver, ¿cómo es esto de que son todos inadaptados, pero cómo hacen correr al otro? Es decir, están demostrando que mi barrio, mi territorio, mis colores tienen aguante, ¿no? Y por otro lado, esta idea de que hay que condenar la violencia del otro, pero a la nuestra de ninguna manera, porque... bueno, son del palo, yo soy de San Lorenzo, ¿cómo voy a cuestionar a mi barra? ¿No? Bien, esto para dar dos ejemplos solamente, y que además hay montones, digamos, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que, el actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires condujo la barra brava de Boca durante 12 años, años en los cuales se cansó de decir que no había barra en Boca, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hizo la ciudadanía? Lo castigó eligiendo a los jefes de gobierno. Digo, esta relación entre legitimidad y legitimidad es una de las primeras cuestiones. O sea, hay que entender que la violencia, porque está basada en una cultura que la explica, que la contiene y que le da legitimidad, esa violencia es legítima. Si tener aguante está bien. Y hay un momento en el cual, inevitablemente, hay que probar que se tiene aguante. Y esa prueba no es llevar más bandera que el otro. Hay un momento en el cual hay que pararse, plantarse, no correr... y hacer correr al otro. Eso se llama violencia. Hoy en Tramas, apuntes sobre lo popular y lo masivo, con Pablo Alabarces. Dos cuestiones. En varias ocasiones mencionaste aguante. Aguante, sí, como correcto. Esa palabra fuerte que no está recluida al mundo del fútbol, por lo que antes mencionabas. ¿Y aquella audición televisiva, el aguante? ¿Qué intentaba? ¿O qué? Mirá, a ver, varias cosas. ¿No? Esa transmisión televisiva estaba poniendo en escena el cambio brutal que se había producido en la cultura futbolística en el mundo. Un dato previo. A comienzos de los 90, Nick Hornby, novelista británico, luego muy famoso a partir de este libro, con muchas novelas llevadas al cine, Alta Fidelidad, entre otras, publica lo que va a ser su primer libro exitoso, que se llama Fiebre en las Gradas, Fever Pitch. La historia de Hornby era su autobiografía en tanto que hincha del Arsenal. Era la primera vez que un hincha escribía sus andanzas como hinchas y eso se transformaba en bestseller. Algo había cambiado. Había cambiado la relación del hincha con el espectáculo, ¿no? Entonces el aguante vino a poner en escena el cambio definitivo de eso. Ahora era más importante poner en escena la práctica del hincha. De ahí viene esa cosa de hinchas de la hinchada, digamos, ¿no? En realidad, no es que solamente esos señores colgados del paravalanchas, ¿no? Esos inadaptados violentos son, no miran el partido, sino que, no, a ver, seamos claros. Los hinchas son hinchas de sus hinchadas, aman hinchar, entienden que sus prácticas son a veces más importantes porque los jugadores pasan, pero las hinchadas quedan, y los colores quedan, y ellos son los garantes de los colores. Esto es, hubo un cambio fenomenal en la cultura futbolística donde los hinchas pasaban a ocupar otro espacio. El aguante ponía en escena eso, pero lo hacía de una manera complicada, porque lo que el aguante decía es, un hincha es lo que nosotros decimos que es. Es decir, lo que acreditaba como tal. Claro, lo que ellos mostraban era lo que el hincha era. Exacto. Ahora, eso se complementaba con que, claro, de pronto los hinchas decían barbaridades. Hay que matarlos a todos, no existir, los vamos a romper el culo, que esto y lo otro. Entonces, eso se, como decía uno de los chicos que trabajó con eso, Daniel Salerno, decía, se cubría con la cláusula del humor. ¿Cuál es? Es un chiste. No, cuando vos decís que al otro lo vas a matar, claro, decís, eso es un chiste. Y la otra era directamente la censura. Esto es, cuando en el cuadro aparecía algo que parecía violencia, se corría el cuadro. Claro. ¿No? Porque había que enfocar la bandera y la gente cantando. Pero claro, de pronto esa misma gente en un costado se estaba peleando con la policía. Sí. El cuadro que hacía era censurarlo. Entonces decía, esto es un hincha real. Un señor batallador, aguantador, afónico, capaz de sobrellevar todas las desdichas, pero jamás pelearse. La pelea no se nombraba. digamos, ¿no? Entonces era eso lo que el programa ponía. El aguante, creo que a esta conclusión llegamos. Nosotros hablamos de cultura del aguante y no es un término antropológicamente correcto. En realidad es una ética, es una moralidad. Es, el aguante es un código moral. No es una ideología, no te dice cómo organizar una sociedad. Lo que el aguante te dice es lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien es ser macho. Lo que está mal es no ser macho, lo cual no significa no ser mujer. Pues es un lenguaje tan masculino que te separa entre machos y no machos, por lo tanto, putos, ¿no? A partir de ahí, bueno, todo un lenguaje metafórico que tiene que ver con la sexualidad homosexual, digamos, ¿no es cierto? Esto es penetrar analmente, sexo oral, patatín, patatín, patatero. Pero básicamente es un código moral de la masculinidad. Entonces, si vos sos macho, ¿cómo lo probás? Lo probás teniendo aguante. ¿Y cómo se prueba el aguante? Bueno, se prueba yendo con el equipo a todas partes, llevando muchas banderas, cantando, pero inevitablemente hay un momento en el cual ese aguante tiene que probarse y verificarse. Y eso es la pelea. No hay otra, no hay otra, no hay otra, no hay otra. Ahora bien, ¿cómo es un código moral compartido por toda la cultura futbolística? O sea, no es que hay sectores, lo que el mal periodismo deportivo llama los hinchas verdaderos. Claro, como si los otros no lo fueran, claro, ¿no? Sí. Los hinchas verdaderos también lo comparten. Claro. Lo que pasa es que delegan en otros con mayores habilidades el último momento de la pelea. Entonces ellos ahí se repliegan, dejando en claro que, por otro lado, esos hinchas comunes que condenan a la barra usufructúan esos beneficios cuando los atacan, ¿no? Si todo hincha común te dice la barra es un desastre, pero me salvaron la vida en Jujuy, Santiago del Estero. Sí, cuando había que salir o atravesar toda la ruta, ¿no? Entonces, hay ciertos sectores que tienen un capital particular llamado una gran capacidad de pelea, una gran capacidad de aguante, digamos, que son los que, verifican el honor del grupo. Y el grupo no son los hinchas, es el territorio. Es el territorio, Oscar. Una frase maravillosa de un miembro de la hinchada de Huracán que detecta a uno de los compañeros, que le dice: desde que estoy en la hinchada no hago más cola en el Hospital Pena. Que ya tiene el pase libre. Porque todo el mundo se corre y le dice, pase, pase. Claro. Es decir, usted, que defiende el honor del territorio, tiene que tener privilegios. En este territorio, en este que territorio, es claro, Parque de los Patricios. Es Parque de los Patricios, claro. Exactamente. Entonces ahí es donde, esto además se empieza a extender hace muchísimo tiempo, aparece en el mundo del rock. Lo que pasa es que el mundo del rock no incluye la pelea, porque no hay otro, claro, digamos, ¿no? Claro. O sea, no es que los de Soda se pelean con los de Los Redondos, eso no existe, sino que es un aguante más particular, sin pelea, es el aguante de el cual. Obviamente es una ética corporal, es el cuerpo el que se pone en escena, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el pogo, con la lluvia, con los gritos, las gargantas, etcétera, etcétera. Pero también inunda las lógicas territoriales. Claro, si los territorios se pelean para ver quién tiene más aguante en torno al fútbol, también lo hacen cuando se encuentran grupos de dos territorios distintos en una discoteca del conurbano. O inclusive de la capital federal, digamos, ¿no? Yo soy del Bajo Belgrano, vos no sos del Bajo Belgrano, yo tengo más aguante que vos. Inevitablemente hay que demostrarlo. Hay que demostrarlo. Claro. No queda otra salida. Exactamente. Y esto además, lo que a mí me parece más preocupante, digamos, ¿no? El caso del fútbol lleva muchos muertos y eso es muy preocupante. Más porque todo esto que estamos hablando lo venimos diciendo hace muchos años y no nos dan ni cinco de pelota, ¿no? Ahí en el centro del campo está el árbitro que acaba de pitar el final del partido. Y bien. Gracias. Cedamos a la metáfora. Gracias. Tramas. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Si te dijera que hay cosas que tuviste por claras y por ciertas, que acaso no lo son, lo mismo que el león. No es el rey de la selva. Entrevistador Oscar Bossetti. Locuciones Fernanda Villanueva y Pablo García. Productores Juan Charca Saavedra y Sabrina Saad. Operación técnica Javier Morillas, Nahuel Bianchi. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. No creas todo lo que cuentan, lo que dicen.